con tu alma de niño cantabas feliz por aquellas calles del pueblo de Asís. Los niños cantamos contigo al Señor, deseándole al mundo la paz y el amor. Hermano Francisco, ternura y candor, pequeño te hiciste para ver a Dios. Hermano Francisco, ternura y candor, pequeño te hiciste para ver a Dios. Contigo aprendemos a amar a la flor, amar a las aves, la luna y el sol, amar como hermanos, llenando de amor mi casa, mi escuela y mi corazón. Hermano Francisco, ternura y candor, pequeño te hiciste para ver a Dios. Hermano Francisco, ternura y candor, pequeño te hiciste para ver a Dios. Francisco, mi amigo, ¿qué quieres decir al hombre que mata siguiendo a Caín? Te digo que ames como manda Dios, que sea un hermano y a todos sea amor. Hermano Francisco, ternura y candor, pequeño te hiciste para ver a Dios. Hermano Francisco, ternura y candor, pequeño te hiciste para ver a Dios. Los niños queremos seguir tu lección, soñar con tus sueños un mundo mejor, llenar de alegría el mundo de hoy, sembrar esperanza, sentir tu calor. Hermano Francisco, ternura y candor, pequeño te hiciste para ver a Dios. Hermano Francisco, ternura y candor, pequeño te hiciste para ver a Dios.